In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei ad Deum que letifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomen iniquo doloso erue, quia tu es Deus fruto mea, quare meo repulisti et quare tristi sincero, dona afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et adduxerum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei ad Deum, cui letifica juventutem meam. Confitebor tibi in citer a Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quinam ado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et vobis frates, qui peccavis inimis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santis Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Baptiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi Pater, qui peccavi nimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santos Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator bestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis bestris peducat te, vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tibi nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus verifica nos et ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaude orationem mea, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offra nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut santam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum, quorum ricca exunt et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Da nobis Deus auxilium de tribulatione, qua vanas salus hominis, in Deo facemus virtute, et isse at in illum deducit inimicos nostros, paratum cor meum Deus, paratum cor meum, cantavot salam in gloria mea, gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Da nobis Deus auxilium de tribulatione, qua vana salus hominis, in Deo facemus virtutem, et ipse ad nihilin deducet inimicus nostrus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe deprecatione nostra, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus, cuius munere virtus in infimitate perficitur, daunibus beatorum martyrum tuarum gloriam recollentibus, ut cas te sunt serunt robur, ut vicere nas te quoque nobis vicendi in gratia semper obteniat. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite regno etate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostolo San Pablo a los Romanos. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, pasando de una fe a otra fe, según está escrito, el justo vive de la fe. Palabra de Dios. Coratuale, anima nostra sustinet in Dominum, conan aditur et protector noster es, qui in eo letabitur cor nostrum, et in nomine Santo eius esperavimus. Alleluia, alleluia, initio sapientia timor Domini, cum electis feminis graditur, et cum justis et fidelibus agnoscitus. Alleluia. Munda cor meo, nec labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, itam et tua grata miseratione degnare mundare, us Sancto Evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, lettura del Santo Evangelio. Según San Lucas, se acercaron a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Les propuso esta parábola, diciendo, «¿Quién habrá entre vosotros que teniendo 100 ovejas, habiendo perdido una de ellas, no deje las 99 en el desierto, y vaya en busca de la perdida hasta que la halle, y una vez hallada, la pone alegre sobre sus hombros, y vuelto a casa convoca a los amigos y vecinos diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia, que por 99 justos que no necesitan de penitencia. O qué mujer que tenga 10 dracmas, si pierde una, no enciende la luz, barre la casa y busca cuidadosamente hasta hallarla, y una vez hallada, convoca a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Tal os digo que será la alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Palabra del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es en él se revela la justicia de Dios. Pasando de una fe a otra fe, según está escrito, el justo vive de la fe. En el Evangelio se revela no el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es primeramente para una justificación, para hacer justos al hombre, para hacer justicia en los hombres. Y después esa palabra de Dios, una vez que hace justicia, una vez que justifica, una vez que hace hijos de Dios, es cuando se muestra como amor. El Hijo de Dios no puede amar sin que antes sea justificado por la fe, por la palabra de Dios que asiente y que cree en toda su integridad. El justo vive de la fe. Fe, fe y más fe. El que cree en la vida futura goza en unión con Dios. El que cree en la verdad enseñada no se pierde. Los dardos encendidos del maligno, las muchas tentaciones que el demonio pone a través de los hombres, no hacen mella en aquel que cree, porque está lleno de fortaleza, está lleno de sabiduría, y con ellas, con estas virtudes, alcanza la victoria contra los asaltos, contra las ejecuciones, contra los muchos problemas que hay en esta vida. Fe, fe y más fe. Fe en la palabra de Dios, fe en el Verbo, fe en Jesucristo. ¿Cuántos son los hombres miserables, superficiales, que por más que sean católicos practicantes, son tan tibios para la fe, para el Verbo, para la palabra de Dios? El demonio, para herir a los hombres, hiere primero la palabra de Dios. Y una vez destruida la palabra de Dios, entonces dispersa a los hombres, dispersa al rebaño en muchas cosas. Hoy día la iglesia está dividida en muchas teologías, en muchas filosofías, en muchas liturgias, y eso produce que los hombres no vivan de fe, que sean tibios para la iglesia, tibios para el cristianismo, tibios para Cristo. Es la palabra de Dios lo que proporciona al hombre la fuerza, el poder, la cohesión, la victoria, la salvación contra todos los hombres que luchan en contra de la verdad. Es la fe en esa palabra de Dios. Una vez que se destruye la palabra de Dios, una vez que la gente no cree en la palabra de Dios, sino que cree en su lenguaje humano, que es lo que hoy pasa en toda la iglesia, la gente buscando un lenguaje bonito, agradable a su pensamiento humano, pero no busca la palabra de Dios, no busca a Cristo, no busca a la iglesia de Cristo. Cada uno hace su negocio en la iglesia, cada uno se mueve según sus intereses en la iglesia, según su visión de lo que es Cristo. La palabra de Dios es la salvación contra los servidores de Satanás que hoy día pueblan el mundo y la iglesia. El justo vive de fe. Hoy día, desde el trono de Pedro, se está destruyendo, se está desbaratando, se está asaltando la única verdad santa, verdadera y eterna. Y por lo tanto, se está poniendo una traba, se está inutilizando el camino que Cristo ha puesto a las almas para salvarlas y santificarlas. Y como los hombres en la iglesia viven sin fe, no viven de cara a Cristo, entonces nos encontramos con unos católicos inmersos en su propia vida estúpida y loca. Un día Jesús, que dormía y dormía profundo, le gritaron: "Despierta, maestro, que vamos a perecer". Pero ahora es Dios el que grita a los católicos, el que grita a los cristianos: "Despertad, cristianos, pues si no despertáis, vais a perecer, porque la tormenta la tienen encima y no quieren verla". A los judíos antiguos, al Israel antiguo, se le decía, para agruparlo en la defensa de la religión y de la patria: "A tus tiendas, Israel". Y ahora Dios grita a los católicos: a tus tabernáculos, pueblo cristiano, a tu fe, pueblo católico, a tu Señor Jesucristo, pueblo católico, a la mujer que venció a Satanás, pueblo católico, levántate por la fe. Vive tu fe, obra tu fe, vuelve a encender la luz y el fuego de la fe y de la caridad. Despójate de esos vestidos carnales, naturales, humanos, materiales, vestidos que te ciegan en el orgullo y en la soberbia y que te impiden revestirte de la justicia que viene de la palabra de Dios. Hoy los católicos están dormidos porque no creen y sus voluntades están apegadas a todo lo material, a todo lo humano, y no se despegan de este mundo. Tú solo te has de salvar. En tu voluntad radica tu victoria. Dios te mira, Dios te observa, Dios te da inteligencia, Dios te da la luz para que salgas de tu pecado. Dios te busca, como hemos leído en el Evangelio, busca la oveja perdida, busca el dracma perdido. Dios te observa. Pero no es la voluntad de Dios la que te salva. Dios, cuántas veces intenta Dios salvar a las almas, pero eres tú. De la victoria de la salvación, tú con tu voluntad tienes que salvarte. De la victoria de la salvación que es Jesucristo, que es la cruz, que es la iglesia, los católicos han hecho un escalón para descender al infierno, a las tinieblas, a la maldad. Esto es lo que contemplamos hoy en la iglesia. La iglesia católica tiene la verdad absoluta y está celebrando la herejía de un maldito. Está llamando papa a un hombre sin verdad, a un hombre apóstata, a un hombre hereje. Está comulgando con uno que dice mentiras desde que se levanta hasta que se acuesta. Hemos hecho la iglesia, los católicos, de la victoria de la salvación de Cristo y de la iglesia. Quien está en la iglesia es el que se salva. Quien no está en la iglesia de Cristo no se salva. Hemos hecho de esa victoria un escalón por el que descendemos a las tinieblas, al hielo, al pecado, a la herejía, a los errores más comunes. Ya no creemos. La Iglesia católica, las almas católicas ya no creen en la palabra de Dios. No viven de fe. Viven de sus pensamientos humanos. Viven buscando su negocio en la iglesia. Viven solamente formando un lenguaje humano que es bonito, agradable para todo el mundo, pero que no tiene fe. Está vacío de la verdad absoluta. Hoy la gente se ríe, se burla de la palabra de Dios. Se ríe de los profetas, coge las profecías y las interpreta como quiere y después proclama, manifiesta ante todo el mundo sus ideas como las mejores. El justo vive de fe. Si no defiendes la fe verdadera, si no defiendes a Cristo y a su iglesia tal como Él la levantó en Pedro, si no defiendes al Papa verdadero, que es Benedicto XVI, entonces no estás defendido en esta vida. Estás desprotegido porque solamente la verdad salva. Solamente la verdad libera. Solamente la verdad te hace fuerte en un mundo lleno de demonios. Despertad, católicos, porque si no despertáis, vais a perecer todos. Ahí está la tormenta, ahí está la iniquidad, ahí está la desolación. Dentro de poco van a quitar la misa, van a suprimir el sacrificio perpetuo. Y por culpa de los católicos que están siguiendo a un hereje como su papa, a una burla, a una abominación en la iglesia. Están aplaudiendo lo que ese hombre piensa y obra. Despertad, católicos, a tu santa misa verdadera, a tu tabernáculo, al sagrario. Ahí está la fe, pueblo cristiano, en Jesús sacramentado. Ahí está la verdad, ahí está la fuerza contra el demonio que todo lo divide, que todo lo destruye. El demonio ha sido muy astuto en 50 años, destruyendo la verdad absoluta poco a poco. Y los hombres le han seguido al juego por falta de fe y no por otra cosa. Han criticado a todos los papas, los han juzgado, los han puesto como los que son los principales causantes de lo que vemos en la iglesia. Y eso es destruir la iglesia, eso es desunir a la iglesia, porque la iglesia se levanta en la cabeza, en Pedro. Y hay que estar con Pedro, aunque veamos en la iglesia tanta maldad. Es el Evangelio el que en donde se revela la justicia de Dios. No se revela el amor de Dios, la misericordia de Dios, sino la justicia de Dios. Y la justicia es dar a cada uno lo que mereces. Por tanto, el que acepta la palabra de Dios se hace justo, se justifica, se hace hijo de Dios y camina por un camino de salvación y de santificación en donde encuentra el amor de Dios, en donde encuentra la misericordia de Dios. Pero el que no cree la palabra de Dios, el que no acepta esa verdad absoluta, entonces esa palabra de Dios le da la justicia que merece, le da la condenación, porque con su voluntad propia se opone a toda misericordia divina y a todo amor divino que lo quiere salvar y lo quiere santificar. Es el Evangelio el que en donde se revela la justicia de Dios, y aquellos pueblos que no crean en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios, están malditos y viven siempre de espaldas a la ley de Dios. Y aquellos pueblos que crean en la palabra de Dios, entonces son bendecidos por el Señor y lo tienen todo para hacer el reino de Dios en este mundo. Pero como los hombres no creen en la palabra de Dios, no creen en la fuerza que da el Evangelio, en la fuerza de la verdad, no creen en la inteligencia, en la sabiduría que la palabra de Dios entrega al hombre en su mente para caminar sin error, sin dudas, sin mentiras. Como los hombres no creen, después los países son otra abominación, en donde se ponen leyes inicuas, leyes que llevan a las almas hacia la perdición eterna. El justo vive de la fe. Son los justos los que aman, porque el amor es luz, el amor es conocimiento, el amor es verdad. El amor es vida. Son los justos, los justificados por Dios, los hijos de Dios, los que aman, los que hacen de este mundo un orden divino, una obra divina. Los justos, los que no son justos, los que no creen en la palabra de Dios, los que no viven de fe, sino que viven de sus inteligencias humanas, viven colgados de su idea humana, de su filosofía humana, de su teología humana, como hoy vemos en toda la iglesia, cada uno siguiendo su escuela teológica, cada uno obsesionado con lo que pasó en el Concilio Vaticano II. Vivís de vuestro lenguaje humano, pero no vivís de fe. Os apoyáis en la palabra de Dios para atacar la iglesia en Cristo. Los que no son justos viven de sus palabras humanas, de sus inteligencias humanas, de su humanismo. Y en el hombre no está la salvación. En lo que piensa el hombre, ahí no está el camino de salvación. El camino de la justificación, el camino de la justicia. ¿Quieren justicia social? Crean en la palabra de Dios. Obren la verdad absoluta y todos los problemas sociales, políticos, se solucionan. El justo vive de la fe. El justo es el que ama por la palabra de Dios. El mucho saber difícilmente constituye salvación. Es lo que dice San Pablo. La ciencia hincha, solamente la caridad edifica. Cuando el justo se hace niño en el corazón, entonces sabe vivir de la fe. El niño sabe creer. Si no llegáis a haceros como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el hombre sigue su pensamiento humano, entonces no es un niño, es un hombre que quiere saber, que quiere tener poder, que quiere hacer las cosas como quiere. Un hombre que no creéis. El justo vive de la fe porque se hace niño a los ojos de Dios. Y por eso sabe amar, prendido de la caridad divina. Pero los demás, que viven en sus inteligencias humanas, que siguen su lenguaje humano, que siguen su visión de lo que es el mundo y la iglesia, visión humana, esos no saben creer porque no son niños, no son humildes. Son hombres llenos de sus ideas soberbias, son hombres llenos de su orgullo, que hacen de la vida humana una complicación para ellos y para los demás. No es la sabiduría humana la que salva al hombre, la que es camino para el hombre. Es la sabiduría divina que viene de la fe. Aquel que no cree no tiene esta sabiduría divina, no tiene esta fortaleza en el espíritu. No sabe luchar ni contra el mundo, ni contra el demonio, ni contra la carne, porque ya perdió la justicia de Dios, la justificación de haber sido hecho hijo de Dios por la fe. El que se hace un niño pequeñito, entonces se halla libre de muchos peligros en la vida, porque sabe creer con simplicidad, porque sabe confiar en el Señor sin más. El que confía en el Señor comprende la verdad. El que no confía en el Señor no comprende ninguna verdad. Y por tanto su vida es toda ella una complicación, un lío, un sinsentido, un camino sin puerta. Hoy el hombre quiere comprender científicamente todas las cosas, es un hombre ciego por su orgullo y por su soberbia. Se comprende por la caridad que vive en el corazón de aquella alma que cree sin más la palabra de Dios. Es los justos aman porque por su fe reciben en su corazón el amor divino, que es sabiduría divina, que es inteligencia divina, y por tanto lo comprenden todo, lo humano y lo divino, sin ningún esfuerzo, sin ninguna complicación, sencillamente. Dios es el amor, Dios es el que enseña el amor a los hombres, pero el hombre tiene que creer en la palabra que Dios enseña, en la palabra que Dios revela, en la iglesia que Dios ha puesto. Ahí tienen la tormenta en la iglesia. Se está alabando a un maldito. Se está siguiendo a un maldito. Se está justificando las obras de un maldito. Ahí está la tormenta y hay que despertar. Despierten, cristianos, porque van a perecer. Ahí está el inicio de la desolación, de la abominación desoladora, en donde se va a perder, se va a destruir toda verdad y vendrá el castigo. Domine suavisco, et cum spiritu tuo oremus. Laudamini in nomine santo eius, letetur cor credentium dominum. Suci pesant Pater omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defuntis, ut miet utilis proficiat a salutem, in vita eterna. Amen. Deus, cui manes substantiam dignitate mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, tra nobis prius sacro et divino mysterium, eius divinitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fieri dignatus es, partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivite regno unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro Deus mundi saluti, cum odore subitatis accendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, succipiamo a te, Domine, e si fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et venedic hoc sacrificium tuum sanctum Domine preparatum. Parin, lavamo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut altiam vocem laudis et narren universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum manibus iniquitatis sunt, dextere eorum repleta es muneribus. Ego autem innocentiam mea ingressus sum, redime me et miserere me. Pes meus estet et indirecto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes Sancta Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, of memoriam passiones, resurrectiones, et attentiones Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum, et omnium Santorum, utiles proficia ad honorem, nobis altem ad salutem, et illi pro nobis intercedere dignetur in celis, quam memoriam agimus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestro sacrificium acceptabile fia apud Deum, Patrem omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitatem coca nostra, dotisque ecclesia sue sante. Amen. Offerentes tibi Domine Deus ostiam por beato honore propositam te supplices exoramus ues pen nostram in te firmiter collecemus et pias petitiones cordis nostris abste juditer aveamus. Per Dominum nostru Iesu Christo filium tuum qui te convivit regni et ate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sursum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo, Spiritu Santo, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius in qualitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quotenent tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestatis adoretur requalitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubin quoque serafin, qui non cessan clamare quotidie una voce dicendis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, e regere digneris toto orbe terrarum. Unacum famulo tuo, Papa nostro, Benedicto XVI, et antecessore nostro, et omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fide cultorifus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fidei disconita esse nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in communitate sue, divico redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et in Domini nostri, in Gesù Christi, sacerdotorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Giacobbi, Ioannis, Tomei, Giacobbi Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectiones tue moniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem servitutis nostre, sed excunte familiae tue, quosumus Domine, ut placatus accipies, diesque nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias regnumerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptablemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domini nostri, in Gesù Cristo, qui, plidequam Pater etur, accipit panem in santas ac venerables manus suas, et levatis oculis in cielo ad te Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens benedixit frigit, tititque discipulis suis indicens. Accipite et manducate is hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. Similimodo pos quam senatum es accipiensetum preclarum calicem in santas ac venerables manus suas, itentivi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec quotecusque faceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores Domine nos servitui, seter ples tua sancta Iussi Christi fili tui, Domini nostri, tam viate passiones, nec noc et ab inferis resurrectionis, seter in celos gloriose ascensiones, offerimus precarie majestatis tue, de tuis dones ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calcem salutis perpetua. Supra quaeva pixu ac sereno vulto respicere digneris et accepta vere. Sicut accepta vere dignatus es munera puri tu justi abel. Le sacrificium patriarca nostri abrae. Et quod tibi otuli sumus sacerdos tuus Melchisedec santo sacrificium immaculata nostiam. Supercest rogamus omnipotens Deus, iubeque perferri per manus santi angeli tui, in sublime altretum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanctum fili tui, corpus et sanguine sus serimus, omni venerazione in celesti et gratia repliamur, Preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos preceserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnius in Christo coecentibus locum refrigeri luces et pacis ut indulgias peccamur, Preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam, et societate donare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanno, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus latitur admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et cum iso et in iso est divideo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis Sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Livra nos quae sumus Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei, Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbationem securim. Pereunten Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regna, in unitate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, et in semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. Et commixtio consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desisti apostolis tuis, pacem delicum vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fide in ecclesiae tue. Anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, que vivis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis, et universis malis, et faceme tui sempre in re mandatis, et a te nunquam separari permites. Quicum odio Deo Patre, Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Jesu Christi, quo tego indigno sumere presumo, non bem proveniat in judicium et condenatione, se pro tua peccati prosit mi, adutamento mentis et corporis et a medelam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiam, et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tactum ti verbo, essent habitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Qui retribuam Domino pro omnibus, qui retribuit me, calicem salutaris accipiant, in nomenem Domine invocavo, laudans invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quod resumimus Domine, puramente capiamus, et munere temporali fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sunsi et sanguinis quem potavi, aderat viceribus meis et presta, ut in me non remaniat celerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo. Divine operatio sacramenti omnipotens Deus, suffragantibus beato et meritis illuminet, nos pariter et inflammavet, ut in sanctis juditer desideries ferveamus, et bonis operibus abundemus.